al tema de hoy, porque nos estamos sumando de esta manera al homenaje de nuestros artistas a las mujeres argentinas. Y nos basamos, no son todos, pero nos basamos en la obra de Ariel Ramírez y Félix Luna, que se llama Mujeres Argentinas, donde se destaca a varias heroínas de nuestra historia. Eso es lo que han visto estos artistas. Y ahora está lo que se va a escuchar se refiere a lo que ve una negra esclava. Estamos en la época de mayo. Una negra esclava que sale, es el atardecer, la noche, y ve que hay movimiento en casa de Mariquita Sánchez de Thompson. ¿Y qué es lo que hay? Y en lado de Mariquita Sánchez de Thompson se está cantando el himno que está hablando de todas las cosas que a ella le interesan. Está hablando, por ejemplo, ¿de qué está hablando? Y está hablando de la libertad. ¿Qué le parece? Esto está muy, muy bonito dicho acá por estos artistas. Y toman para expresar una música que es la música de una danza que se llama La Mariquita. La música existía, no, no es el nombre de la música, es el nombre de la danza, no es el nombre de Mariquita Sánchez de Thompson. La danza se llama Mariquita y es una danza que tiene como base una coreografía en cuatro esquinas, y en cada una de esas esquinas el varón le hace una ceremonia a la dama. Y la vamos a escuchar en una versión excelente de Silvia Iriondo. Entonces, escuchamos ahora La Mariquita. Yo soy la china del alto, bien patriota y bien porteña, dice mi escarapela. Con gente de tiro largo y señora muy compuesta, déjenme que yo le cuente lo que viene a aquella casa del lado de la ventana. En casa de Mariquita canto, en casa de Mariquita, en casa de Mariquita canto, en casa de Mariquita, en casa de Mariquita un canto nuevo dijeron, yo lo estoy repitiendo al aire. De un grito sagrado de laureles. prendido en el alma. Vio don Juan que en Historiarte ya nos hemos referido a las invasiones inglesas y a la actuación de Santiago de Liniers. Sí, en otro episodio hablamos del fusilamiento de Liniers en Córdoba. Bueno, pero tanto en la Reconquista, durante las primeras invasiones inglesas, como en la defensa de Buenos Aires, en las segundas invasiones inglesas, las mujeres pelearon a la par de los hombres. Los artistas las han homenajeado, reconociendo a todas en la figura de una sola que se había destacado más. Manuela Pedraza, la tucumana, también recordada como la tucumanesca. No duerme Buenos Aires, las mechas arden, las mechas arden. Cuarenta mil valientes, solo un cobarde, solo un cobarde. Con un fusil de chispas y muchas ganas, y muchas ganas. Doña Manuela, la tucumana, la tucumana. Mariano Moreno, todos recordamos la primera junta. Presidente Cornelio Saavedra, secretarios Mariano Moreno, Juan José Paso y sigue. Era el secretario de la primera junta, pero era además el numen encendido, era la llama de la revolución, era el fuego de la revolución que mantenía vivos los conceptos de libertad, igualdad, fraternidad. Pero no todos en la primera junta estaban totalmente convencidos de esto. Había intrigas, había diferencias. Se dice que el mismo Saavedra no estaba tan convencido de esto. Bueno, el drama. Lo envían a Moreno, a Europa, para que haga reconocer a los gobiernos de Europa, haga reconocer la primera junta de Buenos Aires, para que la primera junta de Buenos Aires tuviera legitimidad. Y en un episodio que no está claro, Mariano Moreno muere en alta mar. Nuestros artistas Félix Luna y Ariel Ramírez toman este tema en base a las cartas, las apasionadas cartas de amor que les va enviando la mujer de Mariano Moreno, le va mandando cartas sin saber nada del drama de lo que ha ocurrido. Son las cartas de Guadalupe. Ay, Guadalupe, las cartas tuyas se han vuelto nubes. Un ángel ciego pena grande. Eres viudita y no lo sabes. La guerra en el Alto Perú. Digamos que había un viejo resentimiento de los nativos altoperuanos contra los españoles. ¿Qué nativos? Bueno, los descendientes de los incas. ¿Por qué? Porque los españoles les habían arrebatado el imperio. Y además había un sordo rencor por el suplicio de Túpac Amaruc. Túpac Amaruc se había levantado contra los españoles, fue un jefe inca, y le hicieron un suplicio horroroso. Ataron una cuerda de cada una de sus extremidades, de los dos brazos y las dos piernas, y le ataron un caballo a cada una de las cuerdas, tiraron de ellas y lo descuartizaron. Así fue el suplicio de Túpac Amaruc. Horrible. Eso siempre estaba en la memoria, lo que cual le producía rencor y obviamente los atemorizaba, porque las armas de los españoles eran muy, muy superiores a los de ellos, las de ellos. Estamos ahora hablando de la región de Tarija. Allí había una familia acomodada, había varias, pero había una familia acomodada que no estaba de acuerdo y no estaba sometida a los intereses españoles. En realidad era contraria a los españoles. Además, en Tarija tenían otros motivos para estar enojados, ofendidos, porque estamos hablando de una población que estaba lejísimo de la capital del virreinato, porque siempre tenemos que pensar que estamos hablando del virreinato del Río de la Plata. Imagínense, Tarija estaba lejísimo de Buenos Aires. Bueno, allí en esa familia nace Juana Azurduy Llanos. Juana Azurduy Llanos recibe una buena educación, luego se casa con, como se dice, se casa bien, Y entonces es Juana Azurduy Llanos de Padilla. Y se hace una combatiente a favor de la liberación de América. Una combatiente muy valiente y además se dice que iba a combate aún estando embarazada y que en esas condiciones perdió dos hijos. Pasa el tiempo, se termina ganando la guerra contra los españoles y Juana Azurduy, hija de una familia acomodada, quedó muy pobre. Se entera de esto Bolívar y le empieza a enviar una pensión militar. Pero después interrumpe ese envío, no se sabe por qué, y ya no le llega más ni siquiera esa pensión militar. Así que Juana Azurduy, una heroína de la Guerra de la Independencia, murió muy, pero muy pobre. Vio Juanjo que durante los episodios de Historia Arte Nos hemos referido varias veces a los inmigrantes y claro, eso implicaba los hombres y las mujeres. Entre las mujeres que iban al campo, hoy nos vamos a referir a una de ese grupo. Pero mire, Juan, a quién hemos traído. A una hermosa santafesina. Bueno, no la hemos traído porque la verdad que supe que andaba por México, pero sí traemos su voz joven y muy bonita para decirnos gringa chaqueña. Estoy hablando de Mariel Trimaglio. Ah, Mariel Trimaglio. Muy bien, profe, escuchemos. Ya comandarás, toma una grande, áspera y materna. Tu esterilidad yo la fecundé cada luna nueva y dándote vida me he sentido yo. Bien gringa y también chaqueña. Siguen los artistas enriqueciendo la historia de las inmigrantes, como esta Grossmutter, que es Grossmutter, puede decirse también en castellano abuela, o puede decirse en alemán cariñosamente Oma. Escuchamos a Los Nocheros y la Oma. Este programa Historia Arte ya nos hemos ocupado varias veces, en varios episodios, nos hemos ocupado de la campaña al desierto o la guerra del sur y hemos referido acerca de los malones, los ataques de los indios a poblaciones de los blancos. Bueno, los indios venían, quemaban, mataban y robaban. Y entre las cosas que robaban, especialmente les interesaba a algunos robarse una mujer blanca. Tenían especial atractivo por ellas. Luego, cuando había un contraataque del ejército que iba a los toldos, querían rescatar a esas cautivas, pero había transcurrido un tiempo. Algunas querían volver y algunas se habían acreenciado, ya habían venido los hijos y no querían volverse a vivir con los blancos. Mercedes Sosa, acompañada por Facundo Ramírez, nos va a dejar una canción realmente muy, muy sentida, que se llama Dorotea la Cautiva. Hace tiempo lo fui. Dejé que vuelva para el sur. Déjeme ir allí. Dejé que vuelva para el sur. Déjeme ir allí. Mi nombre casi lo olvidé, Dorotea Bazán. Yo no soy inca, india soy, por amor capitán. Yo no soy inca, india soy, por amor capitán. Me falta el aire pampa y el olor de los ranqueles campamentos, oscuro de la piel de mi señor en ese imperio de gramilla, cuero y sol. Usted se asombra, capitán, que me quiera volver. Un alarido de malón me reclama la piel. Un alarido de malón me reclama piel. Yo me hice india y ahora estoy más cautiva que ayer. Quiero quedarme en el dolor de mi gente ranque. Quiero quedarme en el dolor de mi gente ranque. Me falta el aire pampa y el olor de los ranqueles campamentos. lamento, el cobre oscuro de la piel de mi señor en este imperio de gramilla. Rosario Vera Peñalosa nació en Atiles, provincia de La Rioja, donde cursó la escuela primaria. Había quedado huérfana y estaba a cargo de una tía. Terminó la primaria y luego viajó a San Juan, donde se recibió de maestra a los 15 años. Y luego fue a perfeccionarse en la prestigiosa Escuela Normal de Paraná, una escuela que había creado Domingo Faustino Sarmiento en Entre Ríos. Bien, ella emprendió un largo, arduo camino para implementar en todo el país los jardines de infantes. Logró un cargo en la capital federal, del cual fue cesanteada en 1917 por ser demasiado innovadora, y luego fue reincorporada en 1924. Se la considera la maestra de la patria. Niña Rosario, todos los hijos que tiene, millones de argentinitos vestidos como de nieve, millones de argentinitos vestidos como de nieve, con manos sucias de tiza siembra semilla de letras y crecen abecedarios pacientemente, maestra. Oh, y crecen abecedarios pacientemente, maestra. Yo sé los sueños que sueña Rosarito Vera, tu vocación. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Oficio, qué lindo oficio, magia de pueblo en las aulas, milagro de alfarería, sonrisa de la mañana, milagro de alfarería, sonrisa de la mañana, palotes, sumas y restas, tus armas son maestritas, ganando mansas batallas, ganándolas día a día. Oh, ganando mansas batallas, ganándolas día a día. Yo sé los sueños que sueñas, Rosarito Vera, tu vocación.